La aldea de las palmeras. Como una hada maravillosa deshojaba la aurora sus rosas encarnadas y sus rosas de oro cuando la caravana se ponía de nuevo en movimiento, dejando a Mara dormida en la apacible quietud de todo lo que vive sin conocimiento de un pasado de esplendor y sin la más remota esperanza de grandezas futuras. Moisés, que era el único que conocía lo que fue el esplendoroso pasado de Mara, salía de Elia con su mente sobrecargada de grandes pensamientos. Tenía ante sí otro tramo del desierto que allí tomaba el nombre de desierto de Sin, cuya travesía le llevaría tres largos días con sus noches, mas él no pensaba en el desierto, ni veía las lomadas y las dunas de pesada arena que iban atravesando una tras otra, porque rememoraba las tragedias de otra hora muy lejana y los personajes que actuaron en ellas, pintadas tan a lo vivo en las viejas escrituras que los escribas de Beniabat habían dejado en rollos de piel de oveja curtida al blanco. El anciano sacerdote Neferkeré las había heredado de un antepasado hierofante del templo de Om en Heliópolis, entonces ya ruinoso y abandonado. Camino en tierras conocidas a través de esas escrituras y a través de Moisés dejaba en suspenso su pensamiento, sin atreverse a repetir la gran verdad. Era tan grande, tan estupendo el misterio de la eterna vida de la psiquis humana. En la visión de aquella noche se había visto él mismo en sus lejanas jornadas terrestres y sentía pavor de recordárselo nuevamente. Y continuaba así su interrumpido pensamiento. A través de mí mismo, si es una realidad que está encarnado en mí, aquel Abel, hijo de Adamú y Evana, fueron para Moisés 3 días de largas meditaciones, pasados los cuales la bocina del guía hizo sentir su poderosa voz. Está a la vista la aldea de las palmeras. Así llamaban entonces a la antigua ciudad de Elimo, nombre dado por Beniabat a la segunda ciudad de sus dominios, y rememorando el nombre de su segundo hijo, que fue también su sucesor, cuando el primogénito Diza torció el rumbo de su vida y extravió sus caminos. Al contrario de Maraba, Elimo tenía un aspecto feliz y riante, pues si no conservaba su inmenso caserío de blanca piedra, conservaba sí sus encantos naturales, su inmenso bosque de palmeras y sus profundos remansos de agua dulce. Al verlos, Moisés pensó y aún se lo dijo con entusiasmo a Numbic. Seguramente estas hermosas palmeras no son las que vio Abel, sino nietas o bisnietas de aquellas. Las que vio el hijo de Vana se habrán convertido en polvo muchas veces entre la arena, y estos claros remansos de agua en que se refleja el azul de los cielos son seguramente retazos del río Torbes, que iba a vaciar sus aguas al golfo de Agaba, o golfo de Adén. Oh, el tiempo, las edades, los siglos, Numbic, que todo lo destruyen o lo transforman. Tiene algo de semejanza con la gran ley de la evolución, que también transforma y cambia al alma humana de eterna vida como Dios. La caravana hizo alto apenas pasado el mediodía, y mientras Numbik abría y enclavaba la tienda y preparaba la comida, Moisés, armado de un cartapacio de sus grabados en cuero, se encaminaba hacia los remansos y parecía querer medirlos con sus ojos y con sus pasos. Contó 12 lagos guarnecidos de juncales y de cañaflor, separados unos de otros por montículos de arena, guijarros y zarzales silvestres, y que en línea directa, con marcadas curvas, seguían rumbo hacia el gran golfo de Agaba, tal como lo había supuesto. La caminata que hizo fue larga, y sólo pensó en volver cuando vio que Numbik corría tras él, porque la tienda le esperaba ya bien dispuesta y la comida se pasaba de punto. Oh, mi fiel Numbik, cuánta paciencia debes tener con este amo, loco de ensueños, que la madre Isis te ha dado. La tengo, amo, y contento estoy de tenerla, le contestaba el criado, jadeante por la carrera. ¿Sabes lo que acabo de descubrir? Algo del pasado. Ese pasado que os hace olvidar el presente, amo, y mi guiso de carnero con lentejas se enfría en la marmita. Vamos andando, Numbik, pero óyeme. Cada uno de estos 3 primeros lagos tiene alrededor 70 palmeras, y los otros tienen unos 20, otros 30, 40 o 50. ¿Qué significará esto? Estas escrituras dicen que Beniabat había plantado de doble filas de palmeras a ambas orillas del río Torbes, desde el limo hasta el golfo de Agaba, que en aquel entonces se llamaba Turbión por sus aguas cenagosas. ¿Qué habrá en esos montículos que han interrumpido la corriente de agua y han secado las palmeras que existían a todo lo largo del riacho aquel? ¿Qué hemos de saber eso, amo? Con vuestro permiso, corro adelante, por temor de que este vientecillo huele fuego y tengamos otro incendio como aquel. El afanoso Numbik se echó a correr como un gamo perseguido por chacales, haciendo pensar al gran soñador que aquel humilde criado estaba a tono con la vida terrestre, llena de pequeñas cosas. Conocíase como un visionario eterno, que volaba siempre muy lejos de los cortos pasos que su materia daba sobre la tierra. Cuando terminó la comida, salió de nuevo con su cartapacio de grabados en cuero y se dirigió hacia los lagos. Los primeros estaban invadidos por los esclavos, conductores de las bestias, a las que abrevaban abundantemente. Y deseando encontrarse en soledad, siguió caminando hasta que se vio solo a orillas de las mansas aguas en que reflejaban las palmeras sus verdes abanicos. Se sentó en uno de aquellos montículos que dividían un lago de otro, y buscó en su cartapacio de escrituras lo referente a las obras que Beniabat o sus descendientes realizaron en aquellos parajes de sus dominios. Acicateaba su curiosidad el hecho de encontrar transformado en lagos más o menos de igual tamaño lo que en remotas épocas fue un riacho de regular correntada. Por fin encontró la solución del problema. La escritura refería que un hijo de Elimoabad, aconsejado por el Audumbla de su consejo de gobierno, quien le anunció que una gran sequía disminuiría enormemente la afluencia de agua a todos los ríos de la región, lo cual amenazaba todas las plantaciones y sembrados, produciendo, lógicamente, pérdida de las cosechas y escasez y hambre para los pueblos. Aquel caudillo, nieto del gran Beniabad, había mandado hacer 12 represas de agua, cortando el río mediante diques de piedra, con grandes compuertas que se abrían luego de haber desbordado el río, regando todos los campos sembrados mediante canales conductores de las aguas, tal como los coptas de la paz hicieron en el Éufrates. El correr de los siglos y las avalanchas de resaca y arena habían formado los grandes montículos con que estaban divididos los lagos, unos de otros. El sol declinaba hacia el ocaso, y Moisés seguía caminando y pensando en lo que guardarían aquellos lugares, tan variados en su aspecto exterior. Lagos, juncales, palmeras y peñascos enormes, cortando atrevidamente el risueño valle en que se asentaba el villorrio que no otra era la antigua capital Elimo. De pronto vio que un hombre salía de entre el peñascal con un cántaro y se acercaba al lago a recoger agua. Moisés se le acercó sin temor alguno y le habló. «Soy un viajero de la caravana recién llegada y me place encontrar un vecino de Elimo con quien hablar». El hombre lo miró afablemente, pero le hizo comprender que no entendía sus palabras. Recordó que el enarca de Heliópolis le había advertido que en las poblaciones del desierto se hablaba el dialecto berberisco, que a él no le era desconocido porque en los mercados y ferias de Menfis y de Tebas lo hablaban la mayoría de los vendedores. Unos momentos después, el hijo de la princesa real de Egipto y el guardián del humilde cementerio de Elimo se entendían admirablemente, como si fueran viejos amigos. «¿Dónde está el cementerio?», le preguntó Moisés, que no veía alrededor nada que se asemejara a sepulturas. «Está detrás de esta montaña», le contestó, y le invitó a visitar su cabaña, que era una gruta de rocas a pocos pasos de allí. Tenía su mujer, que padecía un reuma crónico, y una nietita ciega que tocaba la guzla. «Todo es dolor aquí», dijo el buen hombre, «pero tenemos en abundancia la paz de nuestros vecinos, los muertos». «Tenéis un tesoro, os lo aseguro», le dijo Moisés, saludando a las dos mujeres. «Yo vengo del gran mundo, donde hay de todo menos la paz». «¿Y de qué vives?». «Hay buena pesca en los lagos y además tengo mi huerto. En los días de feria llevo a mi nietita al pueblo y los mercaderes le hacen regalitos si con la guzla les atrae compradores. Nos basta todo eso para vivir. Además, los deudos de los muertos siempre nos hacen donativos, y estos son extras porque aquí muere poca gente». Moisés meditaba y hacía comparaciones. Él había nacido junto a las gradas de un trono, hijo de una princesa real, heredera de uno de los más ricos y grandes países del mundo. En sus pocos años había padecido inmensamente inquietudes dolorosas en el alma y grandes fatigas en su cuerpo. Entonces, sólo era un proscrito, un desterrado, que vio en peligro su propia vida en la patria lejana, donde quedaba su madre entristecida y aquel naciente amor, que fue la primera y única dulzura de su vida. Su corazón de carne quería quejarse de lo que a todas luces parecía una injusticia, pero su mente, su yo superior, sintió una voz sin ruido en lo más hondo de sí mismo que le decía: tú has venido a este mundo a enseñar a los hombres a vivir como Dios quiere, y debes conocer cómo se soportan todos los dolores y cómo se vencen todos los obstáculos. A Elohim, dijo Moisés, sin pensar que tenía testigos ante sí. ¿Qué habéis dicho?, preguntó el guardián asombrado. Con esa palabra evocan los viejos de esta tierra al Dios que amansa las tormentas y manda en la lluvia y en los vientos. Está también grabado en el sepulcro grande. ¿Podrías hacérmelo ver? Si queréis caminar unos pasos más, venid. Dando la vuelta por detrás de la gruta, se veía un claro entre dos grandes peñascos paralelos, y era esa la entrada al cementerio, donde lo primero que aparecía era un gran pilón labrado en un peñasco rojizo. En un hermoso relieve se veía en lo alto un rostro humano con dos grandes alas abiertas y debajo esta inscripción: a Elohim te guarde. ¿Sabes a quién pertenece este sepulcro?, preguntó Moisés, acercándose al monumento que demostraba claramente la antigüedad que tenía. Como ves, amo, aquí todo es tan viejo que los que viven poco o nada saben del remoto pasado. El guardián que me precedió murió de viejo hace 14 años, y él oyó algunas tradiciones o cuentos de su antecesor, que también murió de pura vejez. Yo le oí contar que este, que todos aquí llaman el sepulcro grande, guarda los restos de toda una dinastía de caudillos o reyes de una época tan lejana que casi se ha perdido toda noticia de ellos. Me interesa mucho conocer esos cuentos o tradiciones, si no te molesta mi deseo. Como en todas partes y en todos los tiempos, hubo lo bueno y lo malo, porque donde andamos los seres de carne y hueso, ocurre siempre así. Dicen que allá abajo, donde el Nilo se junta con el mar, hubo un gran templo habitado por magos de buena ley que hicieron a los pueblos toda suerte de beneficios. Entre ellos estaba el hombre que pobló estos desiertos de piedra y los limpió de fieras que aquí abundan tanto como los guijarros y las arenas. Ese hombre, cuando puso todo en orden, dejó a su hijo mayor al frente de las numerosas tribus que le obedecían. el heredero perdió la cabeza con el poder y destrozó cuanto pudo lo realizado por su padre, que al saberlo salió de aquel gran templo, destituyó a su mal hijo y le castigó duramente, amarrándole en cadena en el monte de los genios, por no sé cuánto tiempo. Puso al frente de estos pueblos a su segundo hijo, que se llamaba como este Villorrio, Elimo, y se volvió al templo con los magos, entre los que murió al poco tiempo. Se dice que en este sepulcro se guarda la urna funeraria del gran hombre que amó tanto a estas tierras y las ama aún. Esto es lo que yo he oído al guardián anterior a mí, y es de suponer que algo, por lo menos, debe haber de verdad. Para hacer un sepulcro así, tan alto y grande, más que todas las casas que se ven en Elimo, es porque también sería alto y grande el que lo iba a ocupar. Ya veis, en toda esta región no se ve otra construcción que se le parezca. Nadie la abre jamás. En los 14 años que vivo aquí, jamás se acercó nadie al sepulcro grande, como no sea para descansar en las gradas los que llevan cargando un muerto en angarillas. Además, ¿quién ha de pensar en abrir esa mole de granito, que es como un trozo de montaña labrado a hierro y martillo? Dime, ¿sabes algo del sacerdote Jetro, que vive en el valle Raquel, junto al pozo Durba? Oh, sí. ¿Quién es el que no sabe de él por toda esta región? Es un sabio, un profeta que conoce el porvenir. Él me anunció un día que llegaría a mi cabaña un hombre que me curaría el reuma de mi mujer y la ceguera de mi nieta. Por eso vivo tranquilo, esperando ese día que de cierto sé que llegará. Grande es tu fe, buen hombre, y el buen Dios te premiará. El buen Dios, ¿quién es y dónde está, amo? Si hay aquí, no hay templo donde él viva. Es el eterno invisible que nuestros ojos no ven, pero que habita en el corazón de todo hombre que obra justicia y siente el amor. Asimismo, dice el maestro Jetro, y yo, que soy su sobrino, te lo digo también. ¿Cómo? Pero dices verdad. Amigo, yo no miento nunca. Vengo de Menfis, en tierra de Egipto, y al visitar a vuestro enarca en Heliópolis, me dio autorizaciones escritas para las investigaciones que me interesa hacer. Hasta me ha entregado un bolsillo de oro para que mi tío Jetro haga reconstruir las cabañas a los que perdieron las suyas en el hundimiento que hubo en Rapidín. Oh, buen amo, entonces sois un gran personaje. Algo había sospechado por todo vuestro aspecto y, sobre todo, por esas manos que en nada se parecen a las mías. Si en algo os puedo servir, amo, aquí estoy. Y dirás al maestro Jetro que el guardián del cementerio de Elimo está esperando su promesa. Ve a tu cabaña y verás que ya fue realizada. ¿Qué dices? Que tu mujer y tu nieta están curadas. Genio bueno del sepulcro grande, gritó como enloquecido el buen hombre y corrió a su choza al otro lado de la montaña. Entonces Moisés subió las tres gradas de la plataforma en que se asentaba el ciclópeo monumento y, sacando de su pecho un libreto de anotaciones, leyó esta: junto a los lagos de Elimo, en el desierto, se encuentra entre dos desfiladeros el sepulcro que guarda los muertos de la dinastía que fundó el Kobda Beni Abad. Yo, Neferkeré, no pude llegar a visitarlo y abrirlo con la llave que me entregó el pontífice del templo de Om, que me dijo ser un descendiente suyo. Que el que espero que debe llegar hasta mí como me fue anunciado, hago lo que yo no pude hacer en cumplimiento de la última voluntad de mi gran maestro Amontep. Quien ama la verdad, la busca, y el eterno invisible es la verdad. Entrego el croquis juntamente con la llave. Moisés observó el croquis y su pensamiento hizo esta evocación: Espíritu inmortal de Beni Abad, si es justicia de Dios que yo abra tu sepulcro, guía mi mano al lugar de la cerradura. Cerró los ojos y levantó su diestra armada de la llave de cobre que le fue entregada por Neferkeré. Su mano tocó una moldura del basamento y la llave, que sólo era un fuerte punzón, penetró sin dificultad, produciendo un ruido sordo como el arrastrar una losa pesada. Abrió los ojos y vio un ventanal redondo como la mirilla de una puerta, por donde podía verse hacia adentro, al alcance de la mano, el aro terminal de una cadena. Tiró con fuerza de ella y un bloque de piedra se abrió lo bastante para dar paso a un hombre pequeño. Moisés era alto y debió doblarse para entrar. La oscuridad completa y el fuerte olor a humedad lo detuvieron un momento, indeciso. Encendió la antorcha de algodón encerado que todo viajero llevaba siempre consigo y dio un paso adelante. Más que un sepulcro, esto parece un templo, dijo, mirando a un lado y otro. Era una vasta sala, cuyas murallas en círculo cerrado la hacían aparecer como una rotonda sin ninguna abertura, más que la pequeña puerta de entrada. En el muro del frente, Moisés vio una lámina de piedra colocada horizontalmente sobre dos columnas de granito, formando como una mesa, y sobre ella un gran libro cerrado. Un poco más alto, un cuadrado de brillante basalto negro bruñido en que aparecía al centro una estrella de cinco puntas de blanca piedra caliza. Luego descubrió, a la escasa claridad de su menuda antorcha de algodón encerado, una lámina de basalto negro en el pavimento y en el mismo sitio en que estaba parado ante aquella mesa. El polvo que la cubría no permitía ver el grabado que la intuición le hizo descubrir: Dinastía Beni Abad, y debajo de este nombre, este epitalamio: fue el padre del país de Arab y de la raza que lo puebla. 8000 años han pasado, por lo menos, sobre todo esto que mis ojos ven, murmuró Moisés. Luego trató de examinar el gran libro que estaba sobre la mesa. Apartando el polvo, vio que las tapas eran de plata repujada y con hermosos engarces de rubíes, la piedra preferida de los arabeños. Abriéndolo lentamente, como aquel que teme cometer una profanación, leyó en la primera página de amarillento papiro esta dedicatoria: al grande y amado Beniabad, en el día de sus bodas de oro con la fraternidad Tobda, Bohindra. Hoja por hoja examinó aquella viejísima escritura que no era desconocida para él. En el gran archivo del templo de Menfis, los hierofantes del Consejo Supremo le habían hecho leer las escrituras del patriarca Aldis, donde aparecían la ley de la Gran Alianza de Naciones Unidas, el himno a la luz del día, la danza de las estrellas. Y las evocaciones a los cuatro elementos primordiales de la naturaleza: el aire, el agua, el fuego y la tierra, con que acostumbraban unirse a las grandes fuerzas del cosmos al abrir un santuario nuevo. Estas escrituras están relatadas en la obra Orígenes de la Civilización Adámica. Cuán hermosa es la verdad que me sale al encuentro en todas las andanzas de mi vida, exclamó el joven hijo de la princesa Timetis, que lo había traído a la vida y lo había educado para buscador infatigable de la verdad. Y exclamó: gracias te doy, verdad suprema, verdad eterna, verdad infinita, que así te das a una criatura humana que te busca con amor y con fe. Moisés, absorto en absoluto, con ese sentimiento de adoración, no vio al guardián del cementerio que había vuelto y le contemplaba azorado, como el que ve una visión de ultratumba. El buen hombre estaba de rodillas a la puerta, y cuando vio que había sido descubierto, exclamó: amo, señor mío, sólo vos erais digno de abrir la sagrada sepultura del genio bueno del sepulcro grande. Ahora sí creo que andan los dioses en la tierra, y acaso seréis vos, señor, uno de ellos. Y el hombre dobló su cabeza al suelo y tocó el pavimento con su frente. Levántate, buen hombre, que Dios es el eterno invisible, y yo soy una criatura humana como tú y como todos los que andamos por la tierra. Y en prueba de ello, te haré depositario de la llave y del secreto de abrir esta puerta, a fin de que una vez cada semana entres tú aquí y hagas limpieza de este sagrado lugar. Pero silencio absoluto. Ni tu mujer ni tu hija deben saberlo. Habéis recibido el beneficio de su curación, y el genio bueno del sepulcro grande es lo único que te pide en recompensa. El pobre guardián, que temblaba todo entero de pavor y de miedo, juraba por todos los genios buenos del mundo que sería mudo como todas las tumbas que le rodeaban. Después de enseñarle cómo se abría y cerraba la puerta, le dijo que doblaría el jornal que recibía por guardar la entrada al cementerio, si le prometía cuidar con esmero la sepultura templo del genio bueno del sepulcro grande. al cual llamarás en adelante Patriarca Beniabad, porque ese fue su nombre cuando creó y organizó este país. Le entregó un pequeño bolso con rodelas de oro, especie de anillos, que era la moneda egipcia de ese tiempo. Esto para que enciendas fuego y quemes incienso en este panteón, cada vez que vengas a visitarlo. Le dijo al guardián que, arrodillándose para recibirle, le respondía: Sí, amo bueno, le tendré limpio como un ánfora de plata, y así lo veréis cada vez que vengáis a este lugar. Encenderé esa lámpara apagada y encenderé también los cirios en gratitud al genio bueno que trajo el bien y la paz a mi cabaña porque vos vinisteis hacia mí. Aquellos tres humildes seres ignorados y desconocidos hasta entonces fueron como cirios siempre encendidos para el solitario y errante hijo de la princesa Timetis, al cual siguieron años más tarde, cuando pasó por ese mismo lugar, camino al monte Sinaí, llevando tras de sí al numeroso pueblo de Israel.